mugrero mugroso. Ah, sí, de hecho iba a decir una nueva palabra, sí, de que desde chiquilla decía, que es popote cochino. Ay, a ver quién me la roba ahora, aparte de Vocaloid. Ahora, pues, a mi puta. Sí, iba a abrir el juego, aquí está. ¡Ah! Para enseñarles. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mi son se trabó! ¿Qué? ¿Eso es posible? ¡Ah! ¿Qué? ¿Mugre Sam? ¿Qué? No me quiere. A ver, tú quítate. Vale, demasiado raro. Sí, demasiado raro. ¿Qué tú qué? A ver si ahora ya quiere funcionar bien esta cosa. Mugrero mugroso. A ver. Perdonen el eco. ¡Ah! ¡Pasa! ¿Qué? Por acá, pues no del todo, solo esto que no quiere. A ver, ¿qué? De hecho, no me quiere. Bueno, les voy a contar. A ver, dice Dios, es muy desanimado. He creado a los seres humanos para que pudieran seguir reproduciéndose. Sin embargo, en estos días, ellos se han convertido en seres más individualistas y no sé qué. El crecimiento de la población continúa disminuyendo cada año. Sí, eso sigue así, la raza humana se extinguirá. Podemos permitir que esto continúe así. Mis queridos cupidos, por favor, difundan el amor entre los humanos y hagan crecer la población. Perdonen, se me saltó. Bueno, ya me voy. Mugre ni Anonymous. A ver. Popote cochino. A ver. Pues voy a poner el pedidito de este... de Night. Mugre ni Anonymous. Y yo que te amo con todo mi cop. Qué irónico es vivir motivando a otros sin querer seguir. Con sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar. No es que quiera arrepentirme ni regresar a aquel pasado, solo quiero recuperarlo. Mi cielo azul, no quiero ver en tu reflejo esa expresión abnegada ni de sacrificio. Entiéndelo, las lágrimas no borran los pecados, tú ya debemos cargar con esta culpa. ¿Cómo escapo de este laberinto si esperándote estoy? Todo se me ha escapado de las manos, y si con esta casa solo me hace daño. Llego para encontrar una salida de esta realidad. ¿Cuál es el motivo por el cual aún vivo? Cada noche mis recuerdos se van perdiendo. Nada es como antes, perdí toda seguridad. Y solo quiero escapar porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. Busco el camino. Tal vez debiera enfrentar esta debilidad. Otra vez, no se me da muy bien, pero si no lo hago te preocuparé. Todo lo que abres algún día tiene un orden en mi vida, sean tormentas o alegrías. Debo aceptar